Segundo bloque de cuarentena con la Minga y como muchos sabemos, estamos con problemas con los ajustes que tienen que realizarse los municipales. En este caso, en la vecina localidad de Huerta Grande, están fuera de término en cuanto a la inflación y a lo que tienen que cobrar. Y para hablar de esto tenemos del otro lado de la línea a Alberto González, que es el delegado de Sintrae en la zona. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Bueno, Alberto, gracias por estar siempre, ¿no? Acompañándonos en la lucha de la dignidad del trabajador municipal. Hace 3 años nos conocimos en esta misma situación, para la misma época del año, en la puerta de la municipalidad, porque había habido una asamblea muy grande que duró unos cuantos días por el mismo tema. Bueno, pandemia por medio, ahora que estamos en una normalidad más marcada, el intendente Matías Montoto, hoy ante las cámaras de un canal de La Falda, dijo que él y el municipio no pueden afrontar este ajuste con respecto a lo que el Sitram pide y aunque la inflación también marca. Bueno, él realmente que va a exponer, yo creo que es un concepto que el intendente hace tiempo viene exponiendo públicamente, donde él dice que no va a endeudar al municipio para solamente pagar deudas, pagar sueldos, y bueno, nosotros como referencia es un municipio de Huerta Grande muy similar al de Vallehermoso, y donde hoy los sueldos de Huerta Grande no se equiparan en modalidad en función a lo que nosotros tenemos como responsabilidad en nuestra zona. ¿Se entiende? No está equilibrado los niveles de sueldo. Hoy Huerta Grande, los sueldos de Huerta Grande están muy por debajo a valores de otros municipios. Sí. Y más aún, el año pasado fue el municipio que más bajo cerramos una paritaria. Me acuerdo. Cerramos nosotros el año pasado un 40%, cuando en otros municipios inclusive hemos cerrado paritaria de un 55%. Entonces, teniendo en cuenta también la inflación del año pasado, que osciló en el 52-53%. Alberto, se vio un parate justo en una época del año donde, según la municipalidad, no tuvieron funciones con respecto a una temporada cortita de Semana Santa, como sí hubo en Villallardino, en La Falda, y ellos aducen que por el problema gremial que tienen, no tenían personal para poder llevar adelante ningún tipo de organización. Y hoy yo amanecí dándome cuenta, yo vivo en Huerta Grande, que no está pasando el recolector de residuos, y bueno, esto es lo que vamos a ver afectado, este trabajo diario que realiza el empleado municipal. La verdad que me asombra lo que me acabas de comentar en función de que no pasó el camión de recolector de residuos. Ahí hay un problema de hace un año. Tenemos 2 camiones de recolección de residuos en Huerta Grande, donde uno de ellos hace un año que está parado, el otro hace un par de meses, a la cual el mismo intendente, yo no sé si es por conveniencia o lo que sea, tiene camiones particulares trabajando en eso. Sí. Sí, a contratar camiones particulares y no así no está arreglando los camiones del municipio. Sí, eso es falencia de gestión, donde él echa la culpa a los empleados que rompieron los vehículos. Habría que ver, yo hoy lo dije en otro medio, habría que hacer una pericia mecánica en función si es que realmente, como lo dice el intendente, que es culpa de los trabajadores municipales o por desgaste, como son los fierros mismos de un vehículo que tiene un tiempo perentorio de uso y de desgaste, y que obviamente que se puede romper, ¿no es cierto? Así todo, con el respeto que se merecen, porque también nosotros nos tomamos así como tal, como compañeros de trabajo, pero es gente que entró con él y planta precarizada y también están manipulando vehículos. Entonces, ¿dónde está la verdad de las cosas? ¿Quién lo rompió? ¿El planta permanente, el precarizado? ¿O será el desgaste del uso en el tiempo en el vehículo? Bueno, ahí es en donde uno ve que están usando camiones volcadores comunes, con esto, con lo que implica esto de estar con residuos a la vista, que se caen del camión y que tienen que manipular los compañeros que trabajan en la municipalidad. No es un camión compactador como el que está roto. Y lo mismo veo que pasa desde hace mucho tiempo. Yo pregunté, Huerta Grande había recibido una niveladora que aparentemente se desbarrancó en el Camino del Cuadrado, y en el pueblo funciona una que es alquilada, que es de una generación muy antigua. Bueno, asevera más aún, entonces, cuando estoy diciendo que hay un problema de gestión. Uh-huh. Tenemos una moto niveladora, hay una pala mecánica que también está rota. Entonces, ¿qué pasa con el mantenimiento de los vehículos en el día a día? ¿Se hacen? Por eso yo, si vamos a llegar a un cierto margen donde se puede complicar aún más esto de defender la dignidad del trabajador y su bolsillo, pero también hay una responsabilidad de la parte del intendente, ¿sí? Donde tiene que conservar el estatus, digamos, de la flota vehicular que tiene. Uh-huh. ¿Se entiende, no? Sí. Y con algo más agravante, y quién es, que también seguro que cuando después de estos dichos mañana el intendente va a decir que los plantas permanentes no quieren hacer tal tarea, pero tiene empleados precarizados corriendo desde que inició su gestión, planta precarizada corriendo atrás de un camión, gente que, y digo precarizado y con todo el respeto que merece esta gente, ¿no? Donde hoy ellos lo único que tienen es una beca, no tienen un seguro, no tienen aporte de la jubilación, no tienen obra social, no cobran puntualidad, no cobran asistencia, no cobran insalubridad, y viven y conviven con un foco infeccioso. Sí. En cuanto a esta gente que es contratada o pasante, como se le llama también, tienen el mismo problema que el empleado municipal. O sea, no hay un ajuste para nadie, para ninguna de las categorías. Tal cual, como vos lo decías, Alejandro, nosotros esto es de larga data. No es que el problema surge ahora por la inflación anual de este año. No, esto es en el tiempo, claro. Donde realmente hay cosas que bueno, que hemos ido regularizando, no hay que, más allá de las idas y vueltas, las discrepancias que podamos tener hoy con el actual intendente, hay cosas que hemos venido regularizando en el tiempo donde estaban muy caídos, y acá hay que hacer también mea culpa, ¿no? Donde también hay que hacerse autocrítica, donde hubo un sindicato de mucho tiempo y mucha ausencia. Mirá, Alejandro, en función de eso, por eso hoy estamos también que no tenemos afiliados en Jardino como ser, por un montón de falencias que hizo dirigentes anteriores dentro del gremio, donde no defendió, donde produjo default dentro de un sindicato, y que hoy no quedó manchado el nombre de fulano Mengano, quedó manchado el nombre de Citrán La Faldizona. Sí. Ese es un trabajo que nosotros, yo creo que te lo comenté en su sí, momento. Sí, me acuerdo. Donde tratamos de revertir esas situaciones, imagen de la institución sindical Citrán, ¿sí? Y solucionando la problemática institucional y la veracidad de la credibilidad a una institución como tal, como un sindicato, que está para representar y defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Alberto, ¿cuáles son los pasos a seguir en Huerta Grande? ¿Cuánto hace que venimos con esto y cómo sigue? No, bueno, Alejandro, nosotros hemos ido cerrando paritaria en distintos municipios, como Vallehermoso, La Falda, Casa Grande, y bueno, Huerta Grande se fue llamando al silencio y esperando y dilatando. Yo creo que los compañeros han sido bastante respetuosos en el tiempo, suficiente tiempo como para esperar a que el intendente se sentara a dialogar y presentara un ofrecimiento. Y bueno, a esta altura que estamos ya más del mediado de mes de abril, y donde todavía no lo sienten en su bolsillo, algún porcentaje de aumento en su bolsillo el compañero trabajador de Huerta Grande o compañera, ¿no? Entonces están bastante molestos, pero ahora aún, que son los sueldos más bajos en la zona que tenemos, nuestra zona oscila entre los 40 y 45 mil pesos de básico en la 1, cuando estamos hablando de una categoría 24 en Huerta Grande, de un básico 46 mil pesos hoy, sí. Que todavía ni siquiera se habló de paritaria. Entonces, ni siquiera se habló. O sea, no lo siente en su bolsillo el compañero trabajador de Huerta Grande. Entonces, están achatados los sueldos en Cuarta Grande, no hay coeficiente en carrera administrativa, es donde venimos trabajando en el tiempo, hace 6 años que presentamos un proyecto de modificación estatutaria, donde hoy, con este intendente actual, hay que decir las cosas y la verdad de las cosas, se ha trabajado, pero no se ha logrado todavía la totalidad de la modificación estatutaria, donde falta el régimen de remuneración, ¿sí? Donde ahí entra lo que es quebranto de caja, puntualidad, asistencia, y un montón de ítems, y entre ellos también la carrera administrativa del valor de coeficiente en una categoría y otra, para que se sienta en el tiempo lo que es la carrera administrativa. Se va a ver, ¿no? se va a ver resentido varios de las áreas, como se está viendo resentido ahora, o van a trabajar a reglamento y los horarios que tienen que trabajar. ¿Cómo son los pasos a seguir en esta asamblea? Alejandro, como siempre hemos trabajado a reglamento, a lo que la ley nos dice. Nosotros empezamos hoy con un estado de asamblea de 2 horas, ¿sí? Donde se termina la asamblea y cada compañera y cada compañero va a hacer, va a llevar adelante la responsabilidad que le corresponde, ¿sí? Mañana continuamos con un estado de asamblea que se suma una hora de 3 horas y así sucesivamente. Si no se resolverse el problema, llegaríamos al paro total, que llegaríamos el lunes con un paro de 7 horas, ya jornada completa, ¿sí? Y bueno, donde nos manifestaremos, y obviamente que ello ya está comunicado a Federación, y la misma también ya ha comunicado al Ministerio de Trabajo. Alberto, entonces tenemos que esperar que el intendente curso al pedido del CITRAM y de los empleados, y si no, bueno, el correr de esta semana va a llegar a un lunes donde sí vamos a ver resentidas las tareas, sobre todo los vecinos de Huerta Grande, y vamos a tener que acompañar esta decisión porque obviamente todos estamos con el trabajador municipal. Yo agradecido que acompañen al trabajador municipal, y no solamente al de Huerta Grande, sino a todos los empleados municipales, más allá del gremio que los represente. Nosotros velamos ante todo por eso, porque se brinda un servicio y tiene una responsabilidad como tal el empleado municipal. Por ahí nos empaña esto de la precarización laboral, que no hablan de los empleados becados, que por ahí trabajan 4 o 5 horas, y que obviamente que esa beca es migaja la que sirve, y está bien que trabajen una hora, cierta cantidad de horas menos que nosotros, pero ante la sociedad se refleja como que terminamos siendo los vagos, los empleados municipales, pero no se ve profundamente el trabajo de lo que hacen los empleados municipales en función del servicio que corresponden a brindar. Quiero dejar bien en claro, Ale, el ofrecimiento, último ofrecimiento del Ejecutivo de Huerta Grande ofrece un 60%, a la cual él vende que se quiere equiparar a otros municipios, pero ¿qué pasa? Ofrece un 40% remunerativo y un 20% no remunerativo. Los compañeros de los trabajadores de Huerta Grande no quieren nada en no remunerativo, quieren todo su básico del sueldo. También algo que se ha perdido en el tiempo, como lo dije inicial de la nota, ¿no? Donde el año pasado se cerró una paritaria de un 40%, y obviamente que tienen entre un 10 y un 15% de diferencia en función de lo que se ha logrado en otros municipios, y está muy por debajo los valores de su sueldo, y yo creo que digno del compañero o la compañera trabajadora de Huerta Grande de hoy pelear por su dignidad, porque es el mismo servicio que se brinda como en cualquier otro municipio. Tal cual. Alberto, esperemos que esto se solucione de la mejor manera posible. Confiamos en que esto se va a terminar solucionando. Te mandamos un abrazo grande y tenernos al tanto de todo lo que va pasando. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar presente siempre, acompañando a los trabajadores municipales. Gracias por estar disponible siempre. Y sí, te tenemos al tanto cualquier cosita de lo que se vaya llevando a cabo día a día. Alberto, un abrazo grande desde acá de Radio La Minga. Igualmente para vos, y saludo a toda tu audiencia. Chau, chau. Chau, chau. Hablábamos con Alberto González del CITRAM, en este caso con la problemática en el municipio de Huerta Grande. Hace un tiempo había pasado lo mismo en Casa Grande. Bueno, hay que tener en cuenta de tener bien asalariado al trabajador municipal. Acá hablábamos con el subgobernador de Villayardino, con Miguel Díaz, donde el Consejo Deliberante había votado por este aumento. Bueno, creemos que Huerta Grande necesita exactamente las mismas condiciones que los otros pueblos de alrededor.